arranca el día, pero no todo va bien. Hago un café y pongo la 106. Escucho la mañana y empiezo a entender que con buena música todo puede ser. Todo va bien, todo va muy bien. Con la 106, con la 106. Todo va bien, todo va muy bien. Con la 106, siempre una canción. Puedo sentirlo cuando ¿cómo está? Buen día. Estamos arrancando esta mañana de este martes 30 de julio, que ya se nos va, obviamente. Comunicados con vos al 2345-41-41-41. El otro es para anunciantes. 2345-414141, nuestra línea directa de comunicación para nuestros oyentes. Estamos en vivo aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires, compartiendo con vos esta jornada, compartiendo con vos también este fresquito que tenemos. Mañana fresquita con helada hoy, seguramente habrá alguna foto de las heladas. Pero bueno, ya afloja, último día, ¿eh? Después empieza a subir la temperatura hacia el viernes. Ahora después lo vamos a repasar en el pronóstico. Espero que ande todo lindo, espero que ande todo bien. Acordate de acompañarnos, si querés, también en la app de la 106, que la descargas desde Google Play, allí en donde descargas todas, absolutamente todas las aplicaciones para Android. También estamos nosotros con la 106 app. Y si te gusta ser como Memo de Electricidad Memo ahí en Cabral y Moreno, nos podés escuchar en la compu. Un abrazo a Memo que nos escucha desde la compu, desde la PC, en www.la106.com. Acordate, comunicadísimos con vos al 2345-414141 en esta mañana de la 106. Momento de saber cuáles son. La 106 te informa las farmacias de turno para toda la región. Allí nos vamos a las farmacias de turno para toda la región en este anteúltimo día de julio en Saladillo, Farmacia Cartel, y en la farmacia de mi barrio. En 25 de mayo, hoy de turno, Farmacia San Roque, en Roque Pérez Schiavi y en General Alvear, arranca su semana Farmacia Molina. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Te presenta la quiniela Electricidad del Automotor, de Osvaldo Errico e Hijo. Los números de la suerte ahora en la 106. Quinielas. En la ciudad de Buenos Aires, en la previa, está favorecido la música, el 5.155. En la primera, la linterna, 5.485. En la matutina, el abogado, 2258. En la vespertina, el revólver, 4207. En la nocturna, las piedras, el 4938. En la provincia de Buenos Aires, en la previa, la cabeza, 3134. En la primera, las piedras, el 0738, 0738. En la nocturna, la desgracia, 6917. En la vespertina, la mujer, 5721. Y en la nocturna, el humo. Pusieron las piedras en la nocturna, o sea, el 38, en la nocturna de la ciudad y en la primera de la provincia de Buenos Aires. Atrasados en la ciudad el 30 y en la provincia el 19. Presentó la quiniela Electricidad del Automotor de Osvaldo Errico e Hijo. Venta y reparación de arranques y alternadores. Vendedor oficial de baterías Moura. Cables y pinzas puente. Electricidad del Automotor de Osvaldo Errico e Hijo. Tercera generación con 60 años de trayectoria. Calle 9, entre 19 y 301. WhatsApp 2345 407941. 25 de mayo. Presenta Creika Saladillo. Bueno, hoy es el Día Internacional de la Amistad, International Friendship Day, que se celebra todos los años. El 30 de julio tuvo origen en una juntada de amigos realizada en Puerto Pinasco, en Paraguay, en 1958. Así que, Día Internacional de la Amistad. Saludo gigante, le manda Javier a Maduro en este Día Internacional de la Amistad. Hoy esperamos una máxima de 13 grados solamente, ¿eh? Un día frío con algunas nubes quizá. Durante toda la jornada va a predominar el viento del norte y cerca del mediodía va a estar un poquito ventoso con probables ráfagas de viento del norte a 38 kilómetros por hora. Para mañana miércoles se espera un día parcialmente nublado con una máxima de 16 grados, una mínima de 3, el viento girando hacia el noreste a 16 kilómetros por hora, muy tranquilo, también algunas nubes. El jueves una máxima de 23, sube muchísimo con respecto a hoy la temperatura, hoy máxima de 13, el jueves una máxima de 23, realmente sube muchísimo la temperatura y va a estar muy probablemente ventoso el próximo jueves, con viento del nor-noreste soplando entre 18 y 32 kilómetros por hora en horas del mediodía. El viernes la temperatura es prácticamente veraniega, se espera una máxima de 27 grados con una mínima de 16 y mucho viento del norte con ráfagas que pueden llegar a los 46 kilómetros por hora, así que va a haber que tener alguna precaución. Y muy baja la posibilidad, pero está, de alguna precipitación el próximo viernes, merced de esta temperatura de 27 grados y el viento del norte. En este momento parece impensable eso que te cuento de los 27 grados, porque estamos con 4 grados de temperatura en este momento y 3 grados en el área urbana ahora. En la humedad estamos como el 82%, en la presión 1022.4, bien alta, y el viento del norte a 14 kilómetros por hora con ráfagas de 17. La sensación térmica es bajo cero, 6 décimas de grado bajo cero en este momento en la ciudad de Saladillo, así que podemos inferir que estamos viendo una sensación térmica de prácticamente 2 grados bajo cero en el área urbana. Rural. Datos del tiempo. Presentó Creika Saladillo. segundo inicio del año. Cursos con salida laboral, prácticas profesionales y certificación nacional. Profesores locales, secretariado médico, extraccionista, administrativo contable, auxiliar de farmacia, enfermería domiciliaria, electricista domiciliario, peluquería profesional. Creica, Sarmiento 2707, Instagram y Facebook Creica Saladillo, WhatsApp 2344-500770. Comenzá tu futuro hoy mismo. La información cambiaria del momento en la 106. Comenzamos con el Bitcoin, que retrocedió hasta los 66.587 dólares. El dólar arranca la jornada, va a haber que anotar por allí, a ver qué pasa. 1.395 pesos para la compra, 1.415 para la venta, con un spread entre puntas de 20 pesos en capital. En la provincia, el spread entre puntas es de 28 pesos. Para la compra, 1.402. Para la venta, 1.430. El riesgo país, en este momento, 1.553 puntos básicos. Presentó M&M Implementos Agrícolas. Venta y reparación con taller propio de moto implementos, motosierras, grupos electrógenos, máquinas de cortar césped, tractores de cortar césped, motocultivadores, venta de molinos, tanques australianos, paneles solares, bombas sumergibles solares, instalaciones solares para casas, casillas, electrificadores comunes y solares. Venta y reparación de productos Steel desde Roque Pérez y para toda la región. M&M Implementos Agrícolas, Tarigo 1291, de 8:30 a 12:30 y de 16:30 a 20 horas. Presenta las noticias Oncel Saladillo. Necrológicas, CESPAS informa que falleció a los 90 años Oscar Eduardo Portilla. El sepelio es ahora 9:30 en la Casa de Duelo Ortiz, 3063. Información regional. El intendente Ciaini firmó un convenio con el PAMI. Se van a incorporar kinesiología, oftalmología y oncología para los afiliados. El convenio firmado busca incorporar la atención de tres especialidades al sistema de libre elección que el PAMI ofrece a sus afiliados: fisiatría, oftalmología y oncología. Es una intensa alegría estar firmando este convenio que busca ampliar la oferta de atención médica de los afiliados de PAMI en nuestra ciudad, dijo el intendente Ciaini. En el ámbito nacional, Clarín titula: aislado, Maduro no muestra las actas con los votos y hay un muerto en las protestas. Fue en la ciudad de Maracay. Corina Machado dijo que cuenta con el 73% de los registros que avalan el triunfo opositor. El dictador expulsó a diplomáticos de Argentina y otros seis países. Insólito, 46 caballos sueltos entre los autos por Panamericana, con videos que se viralizaron, muestran a los animales al galope por plena autopista. Se sorprenden estas cosas, ¿no? Los porteños. Beliboni procesado por desviar fondos de los planes para piqueteros. Es por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. El juez Casanelo acusa al dirigente del Polo Obrero de desviar fondos millonarios recibidos del plan Potenciar Trabajo. También de haber usado facturas falsas y una empresa fantasma. Ordenó un embargo de 390 millones de pesos. Esto fue título de ayer al mediodía, en la 106. ¿Qué ventajas hay para los que paguen bienes personales por anticipado? Los contribuyentes que están al día tendrán la posibilidad de pagar por anticipado tres periodos fiscales juntos con una alícuota del 0,5% sobre el patrimonio declarado. También hay facilidades muy grandes para los que fueron a la justicia para no pagar el impuesto a las grandes fortunas. Viñeta superior de Clarín, un duelo emotivo. Nadal perdió con Djokovic en París. Pudo haber sido el último cruce entre ambos. Por la clasificación, la selección enfrenta a Ucrania en los Juegos, le alcanza con el empate. Vamos a ver qué dice La Nación. Maduro enfrenta masivas protestas y la oposición se declara ganadora. Machado y González afirmaron que tienen el 73,2% de las actas y que su victoria es apabullante. Miles de venezolanos salieron a las calles de todo el país para protestar en medio de crecientes denuncias del fraude chavista. Asedio a la embajada y expulsión de diplomáticos. La relación entre los gobiernos de Milei y Maduro alcanzó ayer un pico de tensión luego de que el régimen venezolano exigiera que la Argentina y otros países de la región retiraran a todo su personal diplomático al tiempo que la embajada argentina, donde están refugiados 6 opositores, fuera asediada por fuerzas chavistas. Por primera vez en 8 años crece el crédito hipotecario, el dato surge de un sondeo del Banco Central. También está Beliboni en la tapa de La Nación, lo procesaron por defraudar al Estado con subsidios. Está acusado de un delito que prevé una pena entre 2 y 6 años de prisión. Viñeta superior de La Nación, las Leonas jugaron con fuego, pero dieron una muestra de carácter. El seleccionado de hockey revirtió la desventaja con la débil Sudáfrica y ganó 4-2. España será el próximo rival. Gallardo, a un paso del regreso, tendrá bastante trabajo en River. Hoy se anunciaría la vuelta. Prepagas, telefonía, los aumentos de agosto, a pesar de la expectativa de una reducción de la inflación, llegan alzas en varios rubros regulados. También subirán alquileres y combustibles. Vamos a los datos actuales. En este momento la temperatura es de 4 grados 2, la sensación de 0 grados y la humedad 89%, presión atmosférica 1022.7, el viento del norte a 12 kilómetros por hora. Presentó Oncel Saladillo, todo para tu celular. Cargadores, cables USB, protectores, memoria, auriculares, todos los controles remoto para TV, LED, DVD, DirecTV, equipos de audio y aire acondicionado, cámaras de seguridad, parlantes, joysticks, accesorios para computadoras, cables de audio, cables de teléfono, Oncel Saladillo, medios de pago, cuenta DNI, Mercado Pago al mismo precio que en efectivo, Oncel Saladillo, Belgrano 3251, al lado del Banco Provincia. Estamos en el 30 de julio escuchando a Gino Socchio con Bailarina, justo en el Día Internacional de la Amistad, que se celebra hoy, establecido oficialmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2011, para promover la amistad fundamentalmente entre los pueblos, los países, las culturas y las personas. No sé si es el mejor momento para festejar el Día de la Amistad, ¿no? Con Maduro, que de Maduro pasó, según el humor de Sendra, que ya está ahí en el canal de WhatsApp, pasó de Maduro a podrido. Tremendo lo que está pasando, ¿no? A ver qué dicen nuestros oyentes en esta mañana en vivo de la 106. 7 y 43 nos escribía Nadia desde 25 y dice: ¡ah, qué buena foto! Esa la vamos a poner en Insta. No es un video, es un video. Un lindísimo video. Si nos dejás, Nadia, la vamos a poner ahí en el Insta. Si te parece, es la bandera, flameando la bandera como se ve por la ventana de tu casa, flameando en el horizonte y de fondo el amanecer. No, es tremendo. Gracias por ese video. Ale, que nos escribe desde Mosconi, dice: feliz martes, para empezarlo con mucho optimismo y energía. Mirta de Saladillo, que saluda, que tengas un lindo día vos también. Y Leana Maricel, que ya nos pide el ascendente. Nos dice el día que nació y la hora. Dale, habíamos prometido tres ascendentes. Bueno, uno es para Ileana Maricel. Ya está. Perfecto. ¿Qué más? Que dice Germán de Saladillo. Encontramos una llave de un auto marca Cotoen. Con un llavero de oxígeno Saladillo en Soho y en Paranza. ¿Qué auto es Cotoen? No lo conozco. Suena a Citroën, pero no te lo puedo afirmar. Es una marca nueva, Cotoen. Cotoen, Germán. No lo sé. Pero bueno, si hay algún Cotoen 13B con llavero de oxígeno Saladillo, está en Soho y en Paranza, ¿no? Ahí la pueden retirar. ¿Qué dice Olga Beatriz? Quiero mi carta astral. No, carta astral no. Vamos a dar los ascendentes. No, la carta astral es un lío bárbaro. Los ascendentes, ya lo sabés vos. Yo ya sabés que es el ascendente Piscis. Carta astral les lleva mucho tiempo. 7 días lleva a hacer la carta astral. Tremendo. A ver, bueno, ya lo sabes, Olga Beatriz, es Piscis. Hola, Carlos, ¿cómo va? Me gustaría saludar. Ahí estamos con vos también, Jorgito de Saladillo. Muchas gracias. Ahora te vamos a pasar el celu de la negrita. Muy buen martes, Carlos, equipo y audiencia. Signo Cáncer nos pide Julia desde Colonia Carolla. Y ahora le está marcando el termómetro allá en Colonia Carolla, 2 grados bajo cero. ¡Wow! Buen día, Carlos. Feliz martes. Soy Marina. Está Patri también desde Roque Pérez, que saluda y dice ¡Bon día! En Brasileiro nos mandó un ¡Bon día! Nos vamos a la pausa. Muchas gracias por todos los mensajitos. Sube la temperatura, por suerte, un poquitito, 5 grados. Fíjate qué rápido que subió la temperatura. La mínima de hoy fue de casi cero, 7 décimas de grado sobre cero a las 4:30 de la mañana. Y la máxima del momento es ahora, con 5 grados. Sensación térmica medio grado sobre cero. Busco que mi negocio venda más, busco que me conozcan los demás, tu publicidad en la 106. Si sos jubilado o pensionado de ANSES, podés reclamar el reajuste de tu jubilación para cobrar el haber mensual que te corresponde. Jubilaciones, pensiones, retiros por invalidez, reajuste de haberes, sucesiones. Estudio Jurídico Previsional de la doctora Guadalupe Amendolara. WhatsApp

La quinta estación, el sol nos regresa a las 9:35. Lindísimo el amanecer. Ya tenemos por allí en el Instagram de la radio, en @la106.1, este lindo amanecer que nos regaló Nadia, ¿no? Desde 25 con la bandera sobre el amanecer. Muy lindo. @la106.1, nuestro Instagram. Patti LaBelle, On My Own. Tenemos que hacer una pausa muy chiquitita. Estamos en las 9:40 de este martes 30 de julio. Sube rápido la temperatura, ya casi estamos en 6 grados.

Soda Stereo con Persiana Americana, aquí en la 106. Bueno, hasta acá llegamos con los pedidos de Ascendente porque nos superaron ampliamente. Ampliamente nos superaron, así que hasta acá llegamos. Lola está como loca, le mandamos todo lo que nos pidieron. El primero fue el de Maricel. Bueno, ya ella sabe qué día nació, todo. Y en qué ciudad. El ascendente de Maricel es Virgo. ¿Qué sugiere el ascendente en Virgo? Sugiere una personalidad detallista, analítica, perfeccionista. Las personas con este ascendente tienden a ser metódicas, prácticas, orientadas a los detalles en su enfoque de la vida. Este ascendente puede influir en cómo se presentan al mundo y en su enfoque hacia el trabajo y la salud, ¿no? Así que ascendente en Virgo para Maricel. Ana de Roque Pérez también nos pidió cuál sería su ascendente. El ascendente es Capricornio. El ascendente en Capricornio sugiere una personalidad seria, ambiciosa, disciplinada. Las personas con este ascendente tienden a ser trabajadoras persistentes, orientadas hacia el logro de metas a largo plazo. Este ascendente puede influir en cómo se presentan al mundo y su enfoque hacia la responsabilidad y la estructura de sus vidas. Y este bloque, porque queda otro bloque más, de quien nos pidió. Tenemos más pedidos, después te cuento. Pero este bloque lo cerramos con Julia, que está en Córdoba, en Colonia Carolla. En base a los datos que nos mandó, día de nacimiento y dónde nació, el ascendente de Julia es Leo. El ascendente en Leo sugiere una personalidad carismática, creativa, segura de sí misma. Las personas con ascendente Leo suelen destacarse por su encanto, su liderazgo y entusiasmo. Este ascendente puede influir en cómo se proyectan al mundo y en su búsqueda de reconocimiento y expresión creativa. Bueno, hasta acá llegamos con este bloque, después nos quedan otros tres y ya cerramos. Habíamos dicho tres, y terminamos haciendo seis. Tremendo, no, es un laburo. Para, aguantame. No, es un laburo impresionante. Hay que buscar las coordenadas centesimales de cada ciudad. Un laburo que se está tomando Lolita, que es bastante, bastante complicado. Así que ahí estábamos con los tres primeros y después, bueno, haremos los otros tres pedidos. Arrancamos con el de Maricel y Ana de Roque Pérez y Julia de Córdoba. Después vendrá, ¿quién tengo por aquí? Patricia de Saladillo. Eugenia de 25 y alguno más que en este momento se me borra, pero bueno, cerramos el bloque porque realmente para hacerlo en vivo es un laburo impresionante. Without you holding me up, now I'm strong enough for both of us, both of us, both of us, both of us. I am a giant, stand up on my shoulders, tell me what you see. I am a giant, we'll be breaking borders underneath our feet. I am seas, I am a giant. We'll be breaking borders underneath our feet. In the dirt under me, yeah, I'm gonna shake, throw the weight in the dirt under me, yeah, I'm gonna shake, throw the weight in the dirt, yeah, I'm gonna shake, throw the weight in the dirt, yeah, I'm gonna shake, throw the weight in the dirt, yeah, I'm gonna shake, throw the weight in the dirt. Calvin Harris y Ragbone Men, aquí en la 106, con esto que se llama Giant. Bueno, me pide Lola que hagamos una por día. Pensó que iba a ser más fácil, pero bueno, ahí está. Nos faltan tres, debemos tres, para dentro de un rato. Las próximas tres, que después haremos una por día. Una, para el que esté interesado, haremos un ascendente por día. Faltan las que vamos a entregar, que llegaron otras tres más. Patricia de Saladillo, César de Saladillo y Eugenia de 25. Ahí cerramos porque ya Lola tiene los ojos viscos ya. Así que ahí está. Después haremos una por día, como con las compatibilidades. Vamos a hacer una por día. Así que muchas gracias por pedirlo, por hacerlo, por estar allí como todas las mañanas. Estamos a 2 minutos de las 10. Ya se viene el móvil dulce con las superfacturas de Super CLC. Acordate que estamos en Instagram también, arroba la106.1. Allí vivimos subiendo contenido que tiene que ver con la radio. ¿La radio con imagen existe? Sí, existe. Es la 106. La imagen de la 106 la ves a través del Instagram, arroba la106.1. Nos vamos rapidísimo a una pausa. Ya volvemos con el móvil. Estamos con una temperatura de 6 grados 3, con una humedad del 75%. Ideal va a estar hoy para lavar ropa. La humedad que te decía, 75%, la presión 1022.9, presión altísima. El viento del nor-noroeste a 14 kilómetros por hora y la sensación térmica en este momento es de 2 grados. Esperamos para hoy una máxima de 13 y mucho calor el viernes, casi primaveral, 27 grados. Ya estamos de vuelta con el móvil, dale. 106, siempre una canción. En septiembre, Óptica Egan cumple 40 años. Cuidado.